En La Radiografía amenizamos tus tardes con música, relatos, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM o escúchanos a través de internet. Oíd radiocantabria.com. De lunes a viernes te invitamos a disfrutar de nuestro acogedor rincón en las ondas, La Radiografía, de 5 a 7 de la tarde en Oíd Radio Cantabria. Quizá no fue coincidencia lo de mi timo. Es verdad, hubo muchos más primos. Quiero dormirme de nuevo tranquilo. Te tendrás que tomar un respiro. Te ganaste un bonus a mi costa, amigo. Gracias a ti viajé a Estados Unidos. Esa sonrisa bonachona me dio confianza. Bien, pues... Vamos a hablar de esa problemática que anunciábamos al comienzo del programa, la problemática de las preferentes. Como os comentaba, se encuentran en los estudios de Oíd Radio Cantabria una serie de personas que están involucradas en una plataforma ciudadana contra las preferentes. Son muchos, tenemos aquí el estudio repleto y ellos nos van a hablar rápidamente, van a ponerse delante de los micros para comentarnos, bueno, pues cómo se han visto envueltos en esta situación que es conocida por casi toda la ciudadanía, aunque muchas personas no saben exactamente qué es una preferente. Y para comenzar vamos a darles la bienvenida. Comienzo por este lado de la mesa. Ellos son Pilar Revuelta, buenas tardes. Buenas tardes. Begoña, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando. Hola, buenas tardes. Azucena. Hola, buenas tardes. Mari Carmen. Buenas tardes. José Luis. Hola, buenas tardes. Javier. Muy buenas tardes. Y el último en incorporarse, Román, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos y gracias por dar testimonio de vuestra situación. Y espero que este testimonio pues también ayude a mucha gente que se encuentra en vuestra, bueno, pues eso, en vuestra misma situación. También saludamos, aunque no va a intervenir, porque él está aquí realizando su trabajo, a Christopher, que es un periodista del Wall Street Journal, que está grabando la sesión de hoy. Hola, Christopher, aunque no se te oiga. Bienvenido igualmente. Bueno, vamos a dar paso rápidamente a la tertulia. Y me gustaría que nos explicaseis a una servidora y a las personas que nos están escuchando qué es una preferente, porque lo hemos escuchado diariamente en los medios, pero mucha gente estamos un poco despistados, muchas personas estamos despistadas en este sentido. Así que cualquiera de vosotros, quienes queráis, Fernando, bien, me parece que te señalan, sí, a ti. Sí, es, adelante. Gracias. Vamos a ver, una participación preferente es un producto que los bancos empezaron a emitir en los Estados Unidos en los años 90 con idea de capitalizarse. Ese producto se importó a España a finales de los 90 precisamente con esa idea de que los bancos pudieran captar capital de primera calidad. Un producto que en principio estaba pensado principalmente para inversores institucionales tipo fondos de inversión, compañías de seguros, se pervirtió, digamos, su comercialización y se empezó a colocar entre pequeños ahorradores. De ahí el problema con el que nos encontramos hoy en día, pues cerca de 1 millón de familias en España. Estamos hablando de unas 750.000, 800.000 familias a nivel de todo el Estado. Y este dato no podemos concretarle porque, lógicamente, en defensa de sus espurios intereses, pues las entidades no nos han facilitado, ni en Cantabria ni en el resto del Estado, exactamente el número de afectados que han sido estafados por este producto. En principio, como digo, era un producto pensado para grandes inversores que se colocó entre ahorradores y por medio del cual lo que pretendían las entidades era capitalizarse por una vía más económica que lo que era el mercado interbancario. Entidades que igual no podían emitir acciones, pues ¿qué hacían? Recurrían a su red comercial para que los empleados de oficinas buscasen entre sus clientes personas con ahorros, con inversiones a plazo, con depósitos a plazo que vencían más o menos pronto y les convencieran para que ese dinero que podían llevárselo a otra entidad, se quedara en la entidad en la que ya estaba ofreciéndoles unos intereses, en principio, pues como muy, muy tentadores. Pero vamos, básicamente es un producto pensado para captar capital de pequeños ahorradores, tal y como se enfocó en España a partir del año 2001-2002. Y en Cantabria, en concreto, la primera emisión de Caja Cantabria, lo venimos precisamente comentando ahora de camino a la emisora, si no estamos equivocados, la primera emisión que lanzó Caja Cantabria, hoy en día Liberbank, viene del año 2001. Ajá. Así que es algo que viene de lejos, por así decirlo, sí, aunque parezca reciente. No. Lo que es reciente es el problema y la alarma social que se ha creado cuando en el año 2011, a partir del mes de noviembre, cuando Europa obligó a las entidades a valorar sus activos a un precio de mercado, se referían en concreto a los bienes inmobiliarios, a los suelos, a los pisos, a todas las promociones que tenían sin vender. Cuando Europa, digo, obligó a las entidades a valorar esas entidades por su precio real, fue cuando automáticamente el valor de las participaciones preferentes cayó. ¿Por qué? Porque el tema de la burbuja inmobiliaria, tanto a nivel nacional como internacional, pues empezó explotando en Estados Unidos en el 2007 y luego fue una cascada que llegó a España y bueno, ya en el año 2011 era insalvable la situación, o sea, era insostenible, no había forma de ocultarlo y entonces no le quedó más remedio a Europa que ponerle las pilas a las entidades bancarias españolas y decirles, señores, valoren los productos que tienen en su justa medida, a un valor real de mercado. Conclusión y consecuencia: las preferentes, que era con lo que se habían, digamos, financiado esos productos, esas promociones inmobiliarias, esos suelos y demás, automáticamente perdieron su valor en cuanto los activos que la respaldaban se hundieron. Uh-huh. Has comentado un poco brevemente, Fernando, cómo os ofertaron, cómo os ofrecieron ese producto. Yo también sé que hay casos de personas que se han visto involucradas en todo esto sin tener la más mínima idea de que estaban ahí, ¿no? Yo estoy por decir que el 99%, por no decir el 100%, se vieron metidas en este berenjenal de una forma totalmente involuntaria, porque lo que está clarísimo es que a nadie, al que le digan, vamos a ver, dame tu dinero, ponlo aquí y yo te lo devolveré en el año 3000 y te daré unos intereses, siempre y cuando yo obtenga beneficios, si no los obtengo, no te doy intereses. Y además, si el banco quiebra, tu dinero no está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos. Si a cualquiera le dicen eso, si se lo explican con esta claridad, a nadie se le ocurre, bajo ningún concepto, meter su dinero en un producto de este tipo. El problema viene de que, perdón, el ahorrador ha ido a su oficina o ha sido llamado por el director de la sucursal a la oficina y ha dicho, pues yo quiero abrir una imposición a plazo fijo, un depósito, para entendernos. El señor ha llegado con toda su buena fe y entonces el director de turno le ha dicho, pues mira, tengo aquí un producto muy bueno para ti, muy interesante, te va a dar un interés un poquito mejor que el del depósito y no tengas ningún problema, esto está garantizado en mi caso particular por Caja Cantabria, actual Liberbank. Bueno, más que Liberbank, ya pasamos de llamarle Liberbank, le llamaremos Cárcel Bank, que es el nombre que en realidad se ha ganado a pulso, ¿no? Pues te dicen eso, pues mira, este producto está avalado por la Caja, nosotros te lo garantizamos, no tengas problema, el día que lo quieras, que quieras recuperar tu depósito, vienes por aquí, nos lo dices y en 2 días, 5 a lo sumo, lo tienes ingresado en cuenta. Te cobramos solamente 12 euros en concepto de comisiones por la operación y tranquilo que tu dinero está totalmente garantizado. Esa ha sido la actitud, el modo de actuar que han tenido los directores de las oficinas en 90% de los casos. Y digo en 90% porque en otro 10% ha habido acciones todavía más criminales, porque no tiene otro apelativo. Puedo mencionar casos de personas que no están muy lejos de aquí y que en un momento dado podemos hacer venir, perdón, a las cuales les han retirado el dinero de su cuenta sin pedirles autorización previa. Se ha limitado a decirles por teléfono, oye, fulanito, pasa por la oficina, que mira, el dinero que tenías en la cuenta te lo he metido en un plazo fijo y pasa por aquí, fírmame los papeles y tema resuelto. Y el cliente, pues confiado en esa persona con la que lleva tratando años y años, que ha sido pues no su asesor financiero, porque un ahorrador no tiene asesores financieros, sino que ha sido pues su persona de confianza en el tema de dinero, pues el que le ha facilitado el crédito para el coche o la hipoteca para el piso o no sé, aquella herencia que le vino y no sabía qué hacer para que aquel dinero se hiciera líquido, fiándose de esa persona, pues el ahorrador ha ido, ha firmado el papel que le han puesto adelante y ha firmado preferentes como podía haber firmado la sentencia de muerte, porque todos, cuando llegamos al banco y nos ponen papeles delante, los firmamos y no los leemos. Muchas veces, pues porque ni siquiera podemos leerlos, porque ni con gafas hay textos en los contratos que una persona normal es capaz de leer. A mí ya de que los entiendas o no, pero es que ni siquiera eres capaz de leerlos. Entonces el problema viene por ahí, que abusando de la buena fe del cliente, los directivos, obedeciendo órdenes de instancias superiores, han colocado su producto entre personas para los cuales no estaba pensado ni por lo más remoto. Desde luego que ese es otro punto importante, ¿no? Esa traición por parte de una entidad que se supone que en la que tenías toda la confianza del mundo, gente que llevaba muchos años con esa entidad y que, bueno, depositaban en ella pues esa tranquilidad para el futuro, y de repente se han visto, pues sí, está bien escogida yo creo que la palabra, ¿no? Traición. ¿No? Depositabas toda tu confianza en ellos y te la han devuelto de esta manera. Por supuesto, os invito a que cualquiera de vosotros, en el momento que sea, intervengáis para comentar lo que deseéis, ¿eh? ¿Qué tipo de acciones estáis llevando a cabo? ¿Cómo se reclama? ¿Qué soporte tenéis por parte de alguien que realmente sea relevante? ¿O sencillamente estáis solos los ciudadanos? Estamos solos, vamos a incluirnos todos, porque esto puede pasarnos a cualquiera en cualquier momento. ¿Cómo estáis desarrollando vuestras reivindicaciones? Estamos muy solos, no solos, sino muy solos, y nos estamos sintiendo despreciados por la entidad a la que reclamamos. Estamos muy solos, digo, porque somos 15.000 afectados en toda Cantabria y nos movemos al pie de 200-250 personas en el total de los casos. Normalmente nos juntamos 30-40 porque todos no pueden coincidir a la vez al 100%, cada uno cuando puede. Y eso es una auténtica pena, porque con las noticias que salen, que no hay ninguna esperanza en recuperar el 100% de esto, las noticias son muy feas, y pensábamos, cada vez que sale una noticia de estas, yo pienso, ahora los que están en casa saldrán, ahora nos apoyarán y ahora se montará el Cristo. El Cristo siempre sin pasarse de la raya, aunque yo no sé dónde está la raya, porque la raya se la pasaron ellos hace mucho. Pero siguen en casa, siguen confiando. Cuando ven una noticia en el periódico, no hablan con alguien que sepa de esto, no hablan. Van a hablar a la entidad, a su oficina, al mismo que les comercializó la estafa esta, le preguntan. Entonces, él les dice, hombre, no hagas caso, que es que estos medios en los que tú has leído esto están manipulados, y esto para fin de semana o para fin de mes, según la cara que tenga el tío y con las ganas que vaya de, con el ímpetu que vaya de escucharle y de convencerse. Y con eso se vuelve para casa tranquilamente, más convencido. A mí me han dicho que me lo van a devolver a fin de mes. Bueno, pero es que el fin de mes, han pasado muchos meses ya y no se acaba de solucionar, no lo comprendes. No, pero es que vosotros sois unos cabecillas y unos folloneros. Nosotros no somos cabecillas, ni folloneros, ni nada. Nosotros somos gente muy normal y de hecho el currículum nuestro dice que somos muy tranquilitos. Simplemente tenemos unos ahorros, los hemos dejado allí y nos lo han volado. Así ha sido, nada más. Y yo estoy seguro que si la gente hubiese salido a la calle, simplemente salir a la calle y decir, yo también soy estafado, no me avergüenzo de ello, se tienen que avergonzar los que lo han hecho. Simplemente con eso, esto se había solucionado hace mucho. Pero ellos valoran, tantean y dicen, ¿cuánta gente se está moviendo? Ah, 200, 250, ya se aburrirán, pasemos al siguiente punto. Cuando el punto sería ese el principal, si estaría mucha gente en la calle, ¿no? Esto simplemente es una vergüenza. Esto es una vergüenza desde principio al final. Esto es una vergüenza. Esto el señor Rodrigo Rato lo firmó en un boletín oficial del Estado cuando él era ministro de Economía en el 2003. Y entonces los que manejan este triste país dijeron, ostras, a este hay que seguir manejándolo y que este es el más listo del mundo. y todo el mundo apoyara al listo este, ¿no? El listo este hundió su banco. Es igual, se demuestra y ahí sigue, no pasa absolutamente nada. Ese es un ejemplo de lo que pasa en España. Entonces, a los demás niveles pasa exactamente igual. Antes decía que son las participaciones preferentes. Si nosotros supiésemos lo que son, nosotros somos simples ahorradores, nosotros no sabemos, no entendemos nada de economía. De hecho, si entendiésemos algo, si demostrásemos que entendiésemos algo, pues no habríamos invertido en esto, no estaríamos hablando de otras cosas. Aquí, las participaciones preferentes nos hemos dado cuenta ahora de lo que son. No son nada, ni son participaciones porque no participas en nada, ni son preferentes porque no eres preferido sobre nadie en nada. Absolutamente. Eres una persona que, por lo visto, ha prestado su dinero, según dicen, porque en mi caso y en muchos cientos que conozco no tenemos contrato ni tenemos nada, no sabremos si hemos firmado algo o no, no estamos seguros, pero nos imaginamos por los intereses que nos van llegando, los extractos, cada tres meses, que por otro lado hay gente, haciendo un paréntesis, que dice que éramos muy egoístas y que queríamos mucho dinero, ahora mismo están a un 0,81. El año pasado han estado al 1,45, cuando el depósito fijo que teníamos, yo al menos, era un 3,80 en el 2009. Pero bueno, me he ido un poco por las ramas. Yo lo que tengo claro es que somos ahorradores. En época de crisis seguíamos ahorrando. De cuatro pesetas que ganábamos, ahorrábamos media o una o lo que fuese. Y sin embargo, parece que tenemos una condena. Los pequeños ahorradores nos han condenado. Han dicho, ah, ¿sois ahorradores? Ah, pues traerlo, esto me lo guardo yo. Pero ya por ley, porque lo digo yo, porque soy ministro y me habéis elegido, gilipollas. Pues no, eso no está bien. Amiguitos, eso no está bien. Los pequeños ahorradores no se merecen que les multen así. Las instituciones, administraciones particulares que han pedido créditos y no lo han devuelto, esa gente son los que dicen, que yo tampoco me lo creo, ni nadie con sentido común se lo cree, esa gente dicen que han metido la crisis a España. En todo caso, nosotros no. Nosotros no, porque nosotros encima ahorramos, no pedíamos créditos y no lo devolvíamos. Nosotros no somos inversores. Entonces ahora dice la Fiscalía que es que está estudiando caso por caso. Hay que tener en cuenta que somos casi 1 millón en España. Cuando acabe de estudiar caso por caso, será en el año 3000. Y entonces, igual no lo podemos disfrutar nosotros, no lo sé. Caso por caso, para ver si hay algún inversor. No vaya a ser que haya algún inversor, si dan la orden de que claramente esto es una estafa, porque todo el mundo lo ve, y dicen, venga, dejar de hacer el hijo puta y volver a esta gente el dinero, porque esto no se puede consentir. Entonces, si hay alguien que diga, no, pero es aquel señor era inversor, hostia, aquel señor, ¿qué pasa? Aquel señor se lo habéis vuelto, resulta que había invertido, porque decían que le venía bien este tipo de participación, ese tipo de estafa, al fin y al cabo. Entonces, han colado la pata, tienen que estudiar caso por caso. A mí esto me parece un cachondeo. Luego hay medios de comunicación que, con el tema de que nos daban mucho interés, como somos grandes inversores, que éramos muy egoístas, nos comparan con el que ha invertido en un piso y ahora se ha devaluado y no por eso va a salir a la calle a protestar para que le devuelvan el dinero que invirtió al venderle ahora, ¿no? No, hombre, no es así. No es así. Enteraros un poco de cómo va la cosa, no manejéis a la gente, que esto no ha sido así. Esto simplemente ha sido, como he dicho antes, llevar los ahorros que tenías en casa para que te los guardasen. Y ellos los han puesto en un globo y los han dejado que suban para la luna. No me quiero extender porque fácilmente me quedé con el programa, no sé si acabaréis a las 12 o no, pero tengo mucho veneno dentro y si lo suelto todo entonces no se acaba este programa. Yo lo que entiendo, Román, si se nota, es lógico, es normal que estéis pues enfadados por utilizar una palabra, un eufemismo, podríamos decir palabras más fuertes, pero es normal que también deseéis desahogaros de alguna manera. Porque, bueno, también necesitáis que se escuche vuestra voz y lo que comentaba Román. En los medios de comunicación se ha hablado de todo esto, pero quizá han hablado menos con vosotros, con los afectados, ¿no? Entonces, me parece que Azucena, Mari Carmen, ¿queréis comentar sí. algo? Sí, yo quería decir que lo primero es lo que valen ahora las preferentes. Por cada 1.000 euros que hemos invertido o que nos han cogido, hemos perdido 700. Más luego los intereses que cobramos, como ya han comentado, son la mayoría de los casos inferiores al 1%. Luego, ya cambiando un poco el tema, nos hemos reunido con todos los representantes políticos, tanto regionales como nacionales. A nivel regional, con Miguel Ángel Revilla, con Rosa Díaz Tezanos, con Ignacio Diego. A nivel nacional, con Rubalcaba, con la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Eso además ha sido hace poco, ¿no? El perdona. Lunes, uh-huh. Con el fiscal general del Estado, Torres Dulce. De todos, lo único que hemos recibido son buenas palabras, estamos en ello, no os preocupéis. ¿Pero un compromiso real de ningún. Tomar, de coger al toro por los cuernos? Nada. Sacarse la foto, quedar bien, que se vea que, no, que están con nosotros, pero luego no hacer nada. Uh-huh. La única ayuda que hemos recibido ha sido por parte de Ignacio Diego, el presidente del Gobierno de Cantabria, que nos consiguió una reunión con el presidente del Iberban, ahora Cárcelban, Manuel Menéndez. Fuimos dos afectados, el presidente del Gobierno y por parte del Iberban fueron tres personas. Fue bochornoso. Nos engañó descaradamente. Un cinismo espectacular. Es una persona con la que no se puede hablar, con la que no razona, que no puedes obtener nada de ella, y en ese sentido estamos estrellados contra un muro, porque no tenemos ninguna interlocución. Él va a su bola y pasa olímpicamente de nosotros. Y ya no sé lo que vamos a hacer. Cualquier día, cualquier burrada. ¿Mari Carmen? Sí, yo quería, siguiendo la historia de las preferentes, que dejó ahí un poco aparcado Fernando, en el 2007 la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España se dieron cuenta de cómo estaban colocando este producto entre los pequeños ahorradores, que no teníamos ni zorra idea de lo que era en las finanzas. Entonces, sacaron a bueno un se llama un el test de idoneidad MIFID para que bueno a través de una serie de preguntas pues hechas a los clientes pues el nivel de cultura financiera que estos tenían. Y bueno, la mala leche, porque es que otra cosa no se me ocurre. Hay casos en que el test este ya estaba escrito, ya estaba hecho a ordenador. Y bueno, iba pasando documentos y documentos, firma aquí. El test ya estaba hecho, no hicieron ninguna clase de preguntas. En otros casos simplemente ponen el contrato, en nuestro contrato pone que no hemos querido hacer ese test, que nos hemos negado a ello y, por lo tanto, no lo hemos hecho. O sea, falso completamente. Estas personas trabajadoras de las entidades, nuestras entidades, que ahora dicen que ellos no estaban muy al tanto de lo que era este producto, les tengo que decir que son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Ellos sabían lo que estaban vendiendo, porque si no lo sabían, ¿por qué no nos entregaron ese? ¿Por qué no nos hicieron esas preguntas? ¿Por qué nos ocultaron ese test para contestar a las preguntas, ¿no? Para saber si éramos inversores o éramos ahorradores? Sí, si teníais conocimientos suficientes, conocimientos, ¿no? Para adquirir ese producto. Entonces, eso lo ocultaron. Nos dijeron solamente lo positivo, que nos iban a dar un poco más de intereses que los plazos fijos, que lo podíamos retirar en mínimo de 2 días, máximo una semana, y que nuestros intereses no iban a sufrir ninguna penalización, pero ocultaron lo principal, que era un producto perpetuo, que si la entidad no obtenía beneficios no íbamos a tener ningún interés, y que si esa entidad, o sea, lo mismo que le ha pasado ahora mismo a Bankia, si esa entidad rescatada tuviese que ser rescatada, perderíamos, si no todo el dinero, por lo menos la mayor parte, cosa que se está cumpliendo con Bankia. Nos quieren hacer una quita, que le llaman ellos una quita, bueno, nos quieren robar un 8% de nuestro dinero. Un 80%, sí, un 80% de nuestro dinero. O sea, Esto es, está considerado como la mayor estafa de la historia de este país. Entre unos politicuchos de tres al cuarto, unos banqueros sinvergüenzas y unos trabajadores de bancos chaqueteros que nada más que iban por su beneficio, nos han hecho la Pascua, por no decir otra cosa, a millares de pequeños inversores que lo único que hemos hecho mal es habernos fiado de los trabajadores de esas entidades. Lo único. A ahorradores, que son los que están ahora levantando este país, este pobre país llamado España. Pilar, querías comentar algo también. Bueno, pues nada, siguiendo un poco el hilo de mis compañeros, lo que decimos, estamos todos afectados por las preferentes. Liberbank, que ya no nos gusta lo de Liberbank, que nos gusta más Cárcel Bank, que es un nombre que le va muy bien. Luego estamos también afectados, en mi caso, BBVA, Caja Madrid, CaixaNova. Y bueno, pues nada, que cada vez vamos sabiendo de más gente que sale, de que lo han, por ejemplo, BBVA ha vendido aportaciones preferentes de Eroski, lo ha vendido en Santander, en distintas sucursales, en Calvo Sotelo, en el Alisal, han vendido en Maliaño, han vendido en Astillero, y que bueno, que era un producto malo, nefasto, que se vendió como seguro, como dicen mis compañeros, como un depósito a plazo, que es lo que entendíamos, lo que el bancario nos decía, y que nos dimos cuenta de la estafa y que era un engaño, pues cuando ha salido todo esto a la luz. Uh-huh. O sea que esto es lo que puedo decir. Y sí. Yo quería decir, yo soy Javier, quería decir que aquí estamos los que nos ves, los que se movilizan habitualmente en esta región, en España en general, pues es la gente de mediana edad, gente joven, pero que aquí hay metida muchísimas personas de edades avanzadas. Incluso pues se ha comentado mucho en la prensa el caso de la señora que había sido estafada teniendo una enfermedad de Alzheimer, un Alzheimer avanzado, que lógicamente pues no podía firmar ningún tipo de test ni entender la palabrería financiera que se traen habitualmente los bancos. En mi caso, bueno, pues a mí me ha dolido mucho, he perdido la confianza con las entidades financieras y estoy perdiendo la confianza que me da este país. Mis representantes políticos, no, me siento desamparado, entonces he venido aquí con estos compañeros a reunir. Mi caso, yo pues me puedo aguantar, pero conozco casos en mi familia, en concreto tengo una tía de 87 años que acaba de enterarse, pues hace, como quien dice, un par de meses, que tenía un producto de este tipo de acciones, participaciones preferentes de Caja Cantabria contratados, cuando ella no tiene ninguna constancia de haber pasado a firmar en su oficina nada de esto. Yo le he animado para que lo reclame por la vía judicial. La verdad es que ya son 87 años y ya lo da como un dinero por perdido. Entonces a mí esto me apena, me entristece, y así habrá muchísimos ciudadanos de Cantabria que padecerán de esto. Y lo que ves es que el político pues es un ser inoperante en todo tipo, y lo único que puedes hacer es confiar en la justicia, si es que todavía queda justicia en este país. Eso me gustaría preguntaros. Hoy no ha podido venir, pero sé que con vosotros está un abogado que lógicamente os asesora pues en todo este tema, ¿no?, de judicial, o os sirve de guía en algún momento, porque como comentáis, estáis bastante desamparados. Sencillamente sois un movimiento ciudadano, porque sois ciudadanos los que estáis ahí, y por lo que también decís, faltan muchos de esos ciudadanos afectados y no afectados, ¿no? Porque también sería interesante que encontraseis el respaldo de la ciudadanía en general, que aunque no tengan ese problema, pues sí que resultaría interesante que os echasen una mano. El cariño de la gente lo notamos en la calle, nos apoyan las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, la Policía Nacional, se está portando muy bien con nosotros, el delegado del gobierno, en ese sentido no tenemos queja. Luego, sí, lo que dice Javier es que hay muchísima gente mayor, sobre todo de afectados de Caja Cantabria, entre 80 y 90 años hay muchísima gente. Esas personas será más difícil que muchas no que lo reaccionen, saben. ¿No? Mucha gente se ha enterado porque hace un mes, un poco más de un mes, mandaron un extracto con la valoración que tenían las preferentes a 31 de diciembre del 2011. Cuando hicimos la declaración de la renta, no, nos lo han mandado ahora. Y mucha gente se ha enterado que sus preferentes valen pues mucho menos de la mitad. Y ahí se han enterado que tienen ese producto. Pero lo que quería decir es que toda esta gente mayor no puede salir a la calle, lógicamente. Pero tienen hijos, tienen sobrinos, tienen vecinos, tienen gente, que esa gente se tiene que movilizar por ellos. Porque la gente mayor es que es lo que más nos duele. Que es que han engañado a la gente mayor, que lleva toda una vida trabajando, que ha pasado una guerra, una posguerra, que el dinero para ellos es sagrado, y se lo han robado, descaradamente. Que, claro, y que encima en la vejez, que espera uno tener pues un pequeño colchón, ¿no?, para ya vivir la recta final de una vida, que es, de repente se vean sin ese colchón y totalmente desamparados. Pero es que ese colchón encima les presenta un problema. Uh-huh. El dinero que tienes ahí metido, por ejemplo, tenemos una señora de 75 años más o menos. Esa señora es soltera, no tiene hijos, bueno, no tiene familia. Entonces, ese dinero lo quería pues para cuando necesitara ayuda o irse a una residencia. ¿Qué pasa ahora? A una residencia privada no puede ir porque ese dinero no le puede tocar, porque está encarcelado. Y a una residencia pública no puede acceder porque consta que tiene ese dinero. Con lo cual se encuentran con el problema de que no tienen nada. No tienen absolutamente nada. Y la gente se tiene que mover. ¿Cuáles son las acciones que está llevando a cabo? ¿Cómo os movilizáis? ¿Cómo os organizáis? Bueno, pues la verdad es que hemos hecho acciones de todo tipo. Desde, bueno, lo primero que se hizo, que fueron manifestaciones, concentraciones, principalmente en la Plaza Porticada en Santander, delante de Caja Cantabria, para luego, pues, por el centro de la ciudad, acercarnos hasta la oficina principal de la Caixa en los meses de febrero y marzo. Pues a partir de ese tipo de acciones, que fueron, digamos, el comienzo de la plataforma de la manifestación callejera del problema, pues hemos ido haciendo cosas de todo tipo. Hemos hecho happenings, hemos hecho espectáculos, hemos hecho una caravana, organizamos un corte de pelo para tener la delicadeza que no tuvieron las entidades, con nosotros. Nos cortamos el pelo para que, ya que nos lo habían tomado, devolvérsele y que nos devolviera nuestro dinero a cambio de nuestro pelo, ¿no? Organizamos eso, es una noche en vela por nuestros ahorros, velando pues en el ataúd en el que nuestro dinero y nuestro futuro y el de nuestros mayores había quedado pues encerrado, camino de un entierro indigno que políticos y banqueros pues nos están organizando, ¿no? En su día, en el mes de abril me parece que fue, organizamos una caravana pues por gran parte de Cantabria con nuestros coches decorados, para hacer lo más visible posible la situación en la que estaba el dinero de nuestros ahorros, ¿no? Y bueno, pues algún afectado ha hecho alguna cosa más. Hemos pagado unas vallas que han estado puestas. Sí, tienes razón, Mari Carmen, efectivamente. Pagamos unas vallas en diferentes puntos de Cantabria para que, pues eso, todo el mundo supiera lo que determinadas entidades bancarias habían hecho con nuestros ahorros. Hemos organizado encuentros de una manera informal, pues con el fiscal general del Estado. Hemos llevado nuestro cowboy particular para que escenificase ante él y ante los medios que nos encontramos solos ante el peligro. Bueno, pues un poquito todo ese tipo de cosas. Luego ha habido otras acciones más, digamos, ¿cómo denominarlo? Inconfesables. Sí, buena explicación, buen término, sí, inconfesables. Intentamos afectado, pues, ayudarles en la publicidad, digamos. Sí, sí, sí. De estas santas casas que nos han fastidiado. Hemos hecho un esfuerzo especial de imaginación en cuanto a decoración de vehículos. Tenemos con nosotros a Román, que es en ese sentido un ejemplo a seguir. ¿Alguno he visto yo por Torre la Vega? Es que soy muy vago a la hora de quitarlo, ¿sabes? La verdad es que Román ha hecho un esfuerzo, ha hecho y sigue haciendo, porque el último tuneo que ha hecho de su coche no tendrá más de 10 días y le ha quedado pues francamente bien. O sea que intentamos que nuestro problema sea visible por todos los medios que están a nuestro alcance. Hemos también tenido algún momento, digamos, más duro, más de tensión en entidades, pues intentando que las entidades tuvieran, perdón, que las sucursales tuvieran que cerrar la puerta de las oficinas. Lo hemos conseguido en bastantes ocasiones, porque entendemos que si el público no se entera por las buenas, igual hay que hacerle que se entere por las malas a veces. Uh-huh. Porque se suele decir que la letra con sangre entra, y chicos, en tiempo de guerra vale todo, y está claro que estamos en una guerra. Y estamos dispuestos a que nos den nuestro dinero. Hay que hacer lo que hay que hacer. Tenemos un lema, vamos, tenemos muchos, ¿no? Pero entre tantos tenemos uno que decimos que esto tiene solución, que banqueros, políticos corruptos y banqueros chorizos a prisión. Nos quedan pocos minutos, se va terminando el tiempo, así que si queréis matizar alguna cosa, Begoña. Bueno, yo soy afectada de Caja Cantabria, ahora Liberbank, Carcelbank para nosotros. Soy de Vega de Paz y pues nada, yo lanzarle un mensaje a la gente de que no confíen en el banquero que está detrás del mostrador, que no se fíe de ellos porque nos están engañando. A nosotros, la reunión que mantuvimos con Menéndez, el presidente de Liberbank, nos negó, nos dijo que no, ¿cómo era, Azucena? Que no había solución, que ahora mismo pasaba de nosotros, con otras palabras, pero nos dijo eso. Pero al día siguiente yo fui a Caja Cantabria y me dijeron, tú tranquila mujer, no te preocupes, no estés preocupada por esto que se soluciona. Cuando el día antes nos había dicho su presidente todo lo contrario. Entonces decirle a la gente, a los clientes de Caja Cantabria, que no confíen, que no se fíen más de ellos y que miren bien sus cuentas, porque seguramente también ellos tengan preferentes. Porque para ellos, para nosotros ahora mismo son preferentes, pero en su día era un depósito a plazo fijo. Yo a mí era lo que me vendieron. Tenía un dinero ahí y me dijeron, pues nada, toma un, te hago un plazo fijo que te va a dar unos eurillos al año, un dinero extra. ¿Cómo te lo cambiaron? ¿Cómo te lo cambiaron? ¿Cómo te lo cambiaron de plazo fijo a preferentes? No, lo tenía en la cuenta corriente y me dijo, lo ponemos como todos. Sí, lo ponemos en un plazo fijo ya, que está muy bien. Y yo lo único que me quedó claro en el momento fue que cuando yo necesitase el dinero, él me lo ingresaba en la cuenta sin ningún problema. Javier, querías comentar algo más. Yo lo único, pues, recordar a la gente, a la ciudadanía que tenga productos de este tipo, como es mi caso, pues animarles a que denuncien, a que vayan a los tribunales, y que es el lugar en donde pueden sacar algo, porque si vas a la Caja Cantabria, como ocurrió con el caso de mi tía, le pides el contrato, la copia del contrato, y está esperando todavía, pues lleva del orden de 4 meses en espera todavía, cuando tienen un plazo de 2 meses para entregarlo, según me he podido enterar. No, pero están contestando que se supone que ese contrato le entregaron cuando se firmaron en su día las preferentes. Pues en esos, eso es lo que en ellos contestan. En esos contratos no encuentras ni el test de idoneidad, ni el MIFID, no, ni nada, porque no lo hicieron. Cosa que es obligatorio hacer desde enero del 2009, no, por una normativa europea. No, de antes, es obligatorio hacerlo. 2007. Sí, pero que a nosotros nos han puesto de que nos hemos negado a hacer el contrato, nos han negado. José Luis, arrímate un poquito más el micrófono, por favor. A cada uno le cuentan una milonga. Sí. Uh-huh. Que nos hemos negado a hacer el test, o sea, pone en nuestro contrato. Ya, y así queda su palabra contra la vuestra, ¿no? Sí, ponen una letra pequeñita, muy pequeñita, sí, abajo. Prácticamente invisible. Que el cliente se niega a facilitarle los datos para realizar el test MIFID, uh-huh. Cosa que no sé. Lo que queremos dejar claro es que la entidad se llama Carcelbank y su carcelero Manuel Menéndez Menéndez. Un nombre que no se le olvida a nadie. Las tres M's. Sí, Manuel Menéndez. Nosotros le hemos puesto otro apelativo, pero supongo que por el horario y por igual las ondas... No se puede decir, mejor, ¿no? Mejor no lo decimos. Muy bien, y ya lo último, porque veo que sí. Queréis comentar cosas, se nos termina el tiempo, pero no os preocupéis porque habrá más días. Estamos, ¿eh?, haciendo una recogida de firmas, precisamente para eso. El texto dice: recogida de firmas para cambiar el nombre de Liberbank a Carcelbank por la estafa cometida en la comercialización de las participaciones preferentes. Apúntate y ayúdanos. Son unos ladrones. ¿Y dónde se puede apuntar la gente? Estamos recogiendo firmas. Tenemos el correo de la plataforma, que es plataformapreferentescantabria@hotmail.com. Un número de teléfono, que es 638-376-317, y hemos hecho un concurso para el logo que más bonito, el que más se adecue al nombre. Ajá. Le daremos un premio, que son Nada, que animamos a todos a que envíen sus logos, porque los ganadores del logo, tanto del logo que se haga de Cárcel Bank como del BBVA, van a tener un fin de semana en una casa rural con encanto en Villacarriedo que se llama el Puentuco. Animamos a todos a que envíen los logos. Muy bien, vamos, ¿vale?, a repetir ese correo electrónico. Sí, plataformapreferentescantabria@hotmail.com. Vale. plataformapreferentescantabria@hotmail.com. Luego tenemos también la página de Facebook de la plataforma de afectados por las preferentes de Cantabria. Ajá. Y allí tendrán toda la información que quieran, o que se pongan en contacto con nosotros. Muy bien, veo que Román quiere apuntar algo más. Si me lo dices en 30 segundos, fenomenal. Sí, en resumen, en 29. Simplemente la primera intervención fue de Fernando, en la que dijo que el 99% de los afectados era simplemente por cero información y 100% de confianza en el que estaba en la entidad. Cero información, porque es tan simple como informar a una persona, decir, usted dona este dinero a perpetuidad a la entidad. Para recuperarlo nosotros hacemos de gestores y se lo pasamos a otro pardillo que llegue, ¿vale? En el momento que llegue el último pardillo, que no se lo pase nadie, él se quedó con ello, la entidad lo tiene para siempre. Entonces, ¿cómo va a entrar nadie a ceder eso a la entidad, no? Eso por un lado. Luego, en otro, dicen, no, hay que la letra pequeña hay que leerla, porque es que os engañan, es que sois muy pardillos. A mí, ni la pequeña ni la grande me enseñaron. Yo no tengo contrato, yo no he debido firmar nada. Román, y luego, para concluir... Román, tenemos que terminar, que se nos echa el tiempo encima. Para concluir, queremos un reconocimiento de la marca comercialización por parte de la entidad, de todas las entidades, y la devolución del 100% de lo estafado, nada más. Ya. Muy bien, pues muchísimas Animamos gracias. Animamos a salir a la calle a todo el mundo, por favor, pues que se animen. A Pilar, Begoña, Fernando, Azucena, Mari Carmen, José Luis, Javier, Román y Christopher, enviado del Wall Street Journal, que han estado hoy aquí con nosotros, y que os emplazo a otra próxima cita aquí en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y mucha suerte. Gracias.